¡Ello! Garifuna se mete, ella está pendiente de mí. Llega al party solo por mí. Ella se activa, luego se convierte en una diva. Dí el mismo loco, vamos a empezar con esto. Ay, ay, ay. Garifuna se mete. Estudio oculto fan. Este dolor ya no lo aguanto y lo tengo que sacar, expresando mi gueto. Mucho sufrimiento he pasado y no he soportado insultos y maltratos. Desde que murió papá, mi vida ha cambiado. Ha cambiado, 502 ha cambiado, Music. Como todo un malvado, cantándole a mi gueto. Mi gueto, mi life. Quieto mi life, ay, como todo un malvado, cantándole a mi gueto, quieto mi life, quieto mi life, ay, la vida de gueto es así, solo lo tenés que saber vivir. Te voy a contar una historia, mamá y papá me decían a mí, hijo, no juegues de matar. Yo era un niño necio, no era un niño de casa. Era un niño de gueto, era un niño sin respeto. Ay, ay, ay, vida mía, la que me domina. No encuentro salida, vivo en un mundo de terror. Vivo en un mundo de ser artista. Y nos fuimos para mis barrios, Minerva y Campo Amor. Gueto mi life, gueto mi life. Ay, como todo un mandato, cantándole a mi gueto. Gueto mi life. Desesperación o no tener un trabajo fijo. Dígame si es mentira lo que digo. Eso solo lo sabe el que lo ha vivido y el que más o menos lo ha sufrido. Saben a qué es referencia. Saben de dónde viene la delincuencia y la violencia. De lo que no tienen trabajo ni nada. Entonces siempre se le mete demencia. Sé que no lo saben. Porque no saben cómo yo vivo y cómo ando. Tuve que dejar de estudiar para ir a casa con algo a aportar. A veces llegaba de la escuela y para comer no había nada. Y a veces mi mamá no tenía nada. Sé que no lo saben, que es desesperación y hambre. Ellos no lo saben. 502 Music. Sé que no lo saben. Yo quiero fumar, yo quiero smoking para ir a bailar. Reflexionar, no solo de callar como quieren. Alza tu voz, mi hermano, si lo mismo derecho tú lo tienes. Si nos quedamos callados, seguiremos hundidos como siempre. Empecemos a hacer memoria, si aún seguimos acá en la misma historia. Hasta los años y lo mismo está en la gloria. Abran los ojos y cambiemos esa historia. Escuchen bien, no les hablo de proselitismo. En nuestra situación, ahora mismo. El que la vive pensará lo mismo. Momento de cambio, muchos lo pedimos, vengo y digo. Pueblo, pueblo, pueblo, pueblo, pueblo. Pueblo, pueblo. duro. La situación cada día es más peor y nadie nos da ni con este calor. Sí, 02, hola, corazón, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hace mucho tiempo estoy yo tratando de localizarte, porque me hace falta en realidad hablar contigo para decirte el mismo loco. Una y otra vez es cuando respondes el celular. Mi corazón se siente nice, se desubica de su lugar y luego se vuelve a reubicar. Se siente bien, se siente muy bien, muy bien, muy bien. Complacido de escucharte cuando respondes el celular. Mi corazón se siente nice, se desubica de su lugar y luego se vuelve a reubicar. Se siente bien, se siente. Cosas que no me quieres explicar. Si las miradas hablaran, te delatarían. Si las miradas hablaran, contarían de las cosas que no me quieres explicar. Si las miradas hablaran, loco del flow, Sky. Yo soy el puto fiel, puto fiel, puto fiel. A donde que vaya me dicen puto. Yo soy un puto fiel, un puto fiel, un puto fiel. A donde que vaya me dicen puto, puto. Si no te gusta entonces rueda, búscate un diccionario, te haré un esquema. Me tocó a mí pagar mi condena. Esta de sentimiento la más me da pena. Fulana de tal, tal para cual. Tu actitud con la mía sería fatal. Así como vienen, así mismo se van. No le importa el sufrimiento que tú puedas pasar. A ti ni los problemas te corrigen, por ser de esa que no saben lo que eligen. Corrige luego se repite, que quieren que tampoco las obliguen. Como licor, buena hierba, buen reggae, me sorprende hasta donde yo llegué. Ahora entiendo el momento fue oscuro, pues no me convenía. DJ, el mismo loco. Soy el puto fiel, puto fiel, puto fiel. Sabes que eso es especial para ti, you know. Solo escucha mi corazón. Tú eres la... Eres la princesa que no quiero cambiar, a la que yo amo y la hago llorar. Pero prefiero decirte la verdad, Miguel. Tú eres la... Eres la princesa que no quiero cambiar, a la que yo amo y la hago llorar. Pero prefiero decirte la verdad, Miguel. comprendo lo que siente tu corazón. Me quieres pero siempre con precaución. En donde dejaste la confianza, amor, en donde nos amamos sin condición. Comprendo lo que siente tu corazón. Me quieres pero siempre con precaución. En donde dejaste la confianza, amor, en donde nos amamos sin condición. Tú eres la, eres la princesa que no quiero cambiar. A la que yo amo y la hago llorar. Pero prefiero decirte la verdad. Que la mierda sea lo que eres la, diría la gente, princesa que quiero cambiar. Éramos felices sin más. Y yo, no le diéramos importancia a lo que diría la gente, fuéramos felices. Tan triste fue esta película final. Y nos tuvimos que distanciar por la culpa de las malas lenguas. Ya lograron lo que querían y era vernos separar. Lo único que me tocó aceptar, que esta cinta la llegaron a desenredar. Lo triste y doloroso es que ambos sufrimos por un sincero querer. Corazón, me haces tanta falta, como una cría extrañando a su mamá. Lo único que yo te diré, y en tu mente siempre te no presente, que cuando más que me necesites, fortaleza para ti aquí estaré. Baby, si tú y yo no le diéramos importancia a lo que diría la gente, fuéramos felices. Si tú y yo no le diéramos importancia a lo que diría la gente, fuéramos felices. Trato y trato de explicarte que tus amigas no son felices. Lo mismo quieren para ti destruir lo que tú y yo llegamos a construir. Tras de serme leal, ya le pago como no te mismo loco. Porque va a ser un resto real, porque te amo tanto que cuando comprenderás que es algo grande que no se puede cargar, algo infinito que no se puede contar. Así es el amor que siente por ti, sopa. Y cuando comprenderás, dame la A para amarte, la M para mirarte, la O para en tu brazo se ahogar, rogarme, la R para que nunca me llegues a rechazar. Eres la mujer que quiere amar, sopa. ¿Y qué más quieres que te diga mi gal? ¿Y qué más quieres que le diga mi baby King Jun? Que ella me tiene crazy, que ella a mí me tiene crazy. Wow. El mismo loco. Para el amor no hay problema, para el amor no hay dificultad. Eres un hombre y mujer, pero nadie sabe. Yeah, yeah. Si en la relación hay problema, resuélvalo los dos sin buscar uno extra. Esto es algo natural de todas las maneras. Esta va para los que creen en el amor y los que están heridos por el desamor. Algunos me darán toda la razón, otros solo se atormentan por el dolor. Para mí la solución es bailar, porque con el baile las penas pasarán. Esto es algo importante en mi entorno, sin necesidad de estar viendo una deforma. Para el amor no hay problema, para el amor no hay dificultades. Dicen hombres y mujeres pero nadie sabe. Yeah, yeah. Si en la relación hay problema, resuélvalo los dos sin buscar uno extra. Esto es algo natural de todas las maneras. Si alguien las manos, los enamorados, que hoy conmigo se están declarando. De amor, esto es parte del corazón. Antes de que naciera ya existía ese dolor. Que todos los humanos ya vivimos por amor. Y no sé qué es, le toca a uno, dos, cinco, gracias a Dios. Para todos, tú sabes, ¿no? Baby, no te confundas. Solo fuiste una más en mi vida. Ya muy pronto sanarán las heridas que causaste con tantas mentiras. La verdad era que te quería, por ti daba la vida. Yo por ti me iría. Baby, no te confundas. Solo fuiste una más en mi vida. Ya muy pronto sanarán las heridas que causaste con tantas mentiras. La verdad era que te quería, por ti daba la vida. yo por ti me moría. 502 Music. Mi corazón heriste en un tiempo porque estuve triste, pero fuiste una atracción en mi vida, una equivocación. Y no me vengas con cuento que fuiste la mejor, que traté de arreglarte y la verdad no funcionó. Nuestro amor está desvanecido, ML no quiere nada contigo. Estás acostumbrada al amor de bandido, bandolera, que fuiste la mejor, eso quisieras. ¿Para qué negarlo? Que me llegaste a impactar, pero en mi vida solo fuiste una más. Baby, no te confundas, solo fuiste una más en mi vida. Ya muy pronto sanarán las heridas que causaste con tantas mentiras. La verdad era que te quería, por ti daba la vida, yo por ti me moría. Baby, no te confundas, solo fuiste una más en mi vida. Ya muy pronto sanarán las heridas que causaste con tantas mentiras. La verdad era que te quería, por ti daba la vida. Es por eso que no me gusta demostrar mis habilidades. Que no te mate la confusión. El mismo ML loco en el micrófono. Dorian Bleso es tan instrumental que en ese momento me voy a desahogar. Como un rapero le voy a rapear, como Messi la voy a driblar, como Ronaldinho la voy a golear, como Ronaldo la voy a gambetear. Jale, que contigo no quiero nada, conmigo jugaste y contigo no vuelvo más. Jale, 502 Music. Que contigo no quiero nada, conmigo jugaste y contigo no vuelvo más. ¿Qué pensaste? Que tu partida me iba a matar, que sin ti no era nada. Chica, estás como el PSG de la Champions, eliminada. Baby, no te confundas, solo fuiste una más en mi vida. Ya muy pronto sanarán las heridas que causaste con tantas mentiras. La verdad era que te quería, por ti daba la vida, yo por ti me moría. Baby, no te confundas, solo fuiste una más en mi vida. Ya muy pronto sanarán las heridas que causaste con tantas mentiras. La verdad era que te quería, por ti daba la vida, yo por ti me moría. Boom, el quita novia en la pista. Yo Dorian Bless, letra con mente, respetando el sentido auditivo del oyente. Quiero mandarle un big up a toda la banda que parquea firme en el ghetto. Ellos yo, ellos Tuntun, ellos que visito love. Tú sabes cuál es la que hay. 502 Music. Hola, pitiquiales. Eso va por ustedes, oigan, nenas. Les traje serenata, guapas. Ustedes son la base de mi inspiración. DJ, el mismo loco. Una inspiración salió de lo profundo de mi corazón. ML, mami. 502 Music.